que dejaste tu esposa, tú que dejaste tu hogar por vivir una aventura aferrado en tu maldad. Tú que caminas tranquilo dentro de la sociedad cuando en tus espaldas llevas una culpabilidad. Regresa ya, ve a tus hijos y a tu hogar. No sigas más en el mundo de maldad. Muchos son los padres que abandonan sus hijos, que abandonan su hogar. Y después los pequeños crecen con raíces de amargura y maldad. Y después los pequeños crecen con raíces de amargura y maldad. Oye, si me estás escuchando, regresa. Aceptar buenos hijos tendrás.